es con candela. Tiene una figura que enloquece, que bruja, que hechiza y que enciende mi pasión. Pero baila esa morena, su baile es como brasa ardiente. Porque pa' bailar no hay como ella, su baile me hechiza y me enciende con pasión. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila esa morena, su baile es como brasa ardiente. Porque pa' bailar no hay como ella, su baile me hechiza y me enciende con pasión. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena, baila. Baila, baila mi morena.